Creo que es importante el esfuerzo porque son un desembolso de 230 mil millones de pesos. Es importante también saber que no hay impacto sobre la caja de recursos corrientes del Estado Nacional, porque en el día de anteayer el Estado Nacional llevó adelante una licitación de financiamiento que tenía por objetivo renovar 5.000 millones de pesos de vencimientos. El mercado hizo oferta por más de 930 mil millones de pesos de nuevo financiamiento para el sector público nacional, de manera tal que estamos garantizando que no solamente este financiamiento no afecte el normal funcionamiento del sector público nacional, sino que además no afecte la capacidad de pago y las cuentas del nuevo gobierno. Desde el 10 de diciembre aspiramos a que en caja quede arriba de 1 billón de pesos, a los efectos de que esté garantizado no solo el pago de sueldos y aguinaldos y jubilaciones en las provincias con esta medida, sino que también tenga la libertad y la facilidad de poder garantizar el pago de sueldos, aguinaldos y jubilaciones en el sector público nacional. Pero me parece importante, sobre la base de lo que estamos avanzando, recibir cuáles son las propuestas e iniciativas de cada una de las provincias, a los efectos de que la semana que viene podamos enviar al Parlamento una propuesta consensuada entre todos.